Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. Hoy os vamos a explicar el significado de la palabra consentido. Consentido viene del verbo consentir, es un adjetivo, se dice de la persona, en este caso niño, que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad, sin que nadie lo castigue o lo corrija por sus malas acciones. Un buen uso de la palabra consentido sería cuando decimos, no le des al niño todos los caprichos, que va a ser un consentido. Ahora os ponemos un ejemplo para que entendáis bien el significado de la palabra consentido. Cuando mi primo pequeño llora, todo el mundo le hace caso y le dan todo lo que quiere. Es un niño malcriado. En este caso podríamos decir, cuando mi primo pequeño llora, todo el mundo le hace caso y le dan todo lo que quiere. Es un niño consentido. Con esta palabra terminamos por hoy nuestro divertido programa. Esperemos que todo lo comentado les haya servido de ayuda a nuestros oyentes. Les han hablado Carla Rodríguez y Sandra Villaseñor. Os esperamos en el próximo programa.